Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Palenque Sonoro. Saludamos a toda la gente que se conecta a esta nueva emisión del Palenque Sonoro desde Bogotá, Colombia, para Dub in the Control Radio en Mendoza, Argentina. Y aprovecho para saludar también a mi compañero de las ondas hercianas de la radio de este mundo del sonido, Camilo. Hola Alexa, un gusto acompañarte en esta versión del Palenque Sonoro. Un saludito cordial a todos los escuchas que nos acompañan desde Bogotá y toda Colombia, y también un saludito a México, a Unidub Sound System y a Oso Dub. Bueno, hace un momento me quedé pensando porque te iba a decir realmente este mundo de lo digital, ¿sí? Porque realmente en este momento nos encontramos en eso, en la era digital, y estamos experimentando muchas cosas que de una u otra forma ya estaban implementadas en nuestra sociedad, pero ahora que por esta nueva realidad, entre comillas, hemos aprendido cómo a convivir con ellos, y pues sí, tiene sus aspectos no tan chéveres, porque sabemos que es consecuencia también de muchas malas decisiones personales, colectivas y a un nivel mucho mayor, pero también es cierto que nos permite precisamente estar hoy y acompañarnos con buena música. Y a propósito de ese tema de lo digital, les traemos hoy una selección bien interesante de un sello discográfico que se le midió precisamente a hacer reggae, a hacer dub, pero desde plenamente y absolutamente de manera digital, completamente. Nosotros sabemos que hay muchas producciones actualmente de dub que lo hacen de manera analógica, pero este grupo, del que ya les vamos a decir el nombre, se le midió a hacer reggae y dub, pero plenamente al 100% digital. Sí, y ellos son Yatari. Su trabajo lo llaman ellos mismos como Digital Laptop Reggae. Sí, el epicentro de esta conspiración musical sería el ordenador, ¿verdad? La compu. Y así como hace 100 años la irrupción fue la mecanización de la vida, recordar tal vez el gran símbolo de hace 100 años era el automóvil, el coche. Hoy, la gran irrupción de la vida es lo digital. La vida se está digitalizando. Y tal vez esto que ambos tenemos en este momento en la mano, estos teléfonos inteligentes, la inteligencia artificial, es lo que viene a imponer el ritmo y abrir las puertas y las ventanas de lo que va a ser realmente este siglo. Bueno, y a mí me gustaría que este programa abriera un poco ese debate, ¿no? Porque si se dan cuenta, Yatari une esos dos mundos, ¿sí? Si uno ve la palabra, ¿sí?, el prefijo ya, nosotros nos referimos inmediatamente a esa cosmovisión que se tiene desde el rastafarismo, y Atari es una palabra que yo creo que es común para todos porque hace referencia como esos primeros artefactos que se crearon para que nosotros pudiéramos introducirnos, por así decirlo, a un mundo digitalizado, porque el Atari realmente nos permite viajar a un mundo digitalizado. Y precisamente la propuesta de este sello discográfico con Yatari es poder viajar al reggae, al dub, pero a través de un mundo plenamente digitalizado, más bien una musicalización de estos sonidos plenamente digital. Entonces habría que ver cuáles son las opiniones también de nuestros oyentes sobre esto, ¿no? Hay quienes dicen como no, lo analógico nos da la posibilidad de crear una pieza única y repetible, y con una belleza particular, con una esencia particular, porque se hace en un momento puntual, pero pues la digitalización nos permite volver a ese sonido y quizás impregnarle también, ¿cómo decirlo así?, no solamente algo de nosotros, algo de la experiencia misma sobre cómo nace esa canción, sino también poder decir, bueno, si tenemos ahora de la mano estas herramientas, ¿por qué no inmortalizar? Y creo que es muy ambicioso ese concepto, pero ¿por qué no inmortalizar la esencia del reggae y la esencia del dub a través de un ordenador? Entonces, vámonos con este especial de Yatari. Esto es el Palenque Sonoro. Palenque Sonoro. vibrant consciousness. When you transcend in transcendental meditation, you dive down into that ocean of pure consciousness. You splash into it, and it's bliss. You can vibrate with this bliss. Hola, mi nombre es Juan Cañate. Nos conseguimos aquí en San Basilio de Palenque. Le mandamos un cordial saludo a Palenque Sonoro y desde aquí nosotros le mandamos nuestra energía y suto aquele pa ustedes seguir así apoyando suto un juicio pa suto pa más gente de Utopate de aquí de suto también. Pasuto ten fortaleza, pasuto zarandía, gustó más gente de todo Colombia. Dieser bloß aber schön für den heiligen Zusammenkunft. Wir ska bloß aber schön für den heiligen Zusammenkunft. Und ich ska göra det. Hold it down.

The cemetery, go home to your nana, go home to your nana, you're too young to play the sound, yeah. Oh, you're too young to play the sound, yeah. We've been checking you out, but you are too young, sound boy. If you try this, we'll take you for a toy. A little sound boy like you could never play with. Well, tonight gonna send you to the cemetery. The cemetery, go home to your nana. Your nana, go home to your nana. Your nana, you're too young to play the sound, yeah. Ooh, you're too young to play the sound, yeah. You're too young to play that song, yeah. Identidades Colombia. Palé Sonoro. Bueno, y esto fue Yatari para Dub in the Control Radio. Nosotros somos el Palenque Sonoro. Espero que les haya gustado esta selección que, como siempre, se hace con mucho corazón y con toda la entrega, pues, que tenemos a este trabajo. Y pues nada, ahí les dejo abierto todavía ese debate que les hablé al inicio del programa, ¿no? Quienes inclinan más por lo analógico y quienes inclinan más por lo digital. Ya escuchamos el trabajo que llevaban haciendo este sello discográfico. Entonces, nada, escucharlos ahora a ustedes, invitarlos también a que se acerquen al trabajo de este sello. Pero también recuerden que pueden pasar por el blogspot del Palenque Sonoro, por el Facebook, y ahí encuentran todos nuestros podcasts. Hoy estuvimos amplificando la experimentación que realiza este sello discográfico digital desde el 2004, desde Leipzig, Alemania. Yatari. Como dice Alexa, una invitación a debatir, a analizar, a reflexionar, a masticar muy, muy bien lo que está pasando y recordemos nunca dar las cosas por hecho. En el centro de la discusión de la era digital está la inteligencia artificial, pero hoy en día creo que todavía no nos ponemos de acuerdo específicamente qué es inteligencia. Esto fue por hoy. El Palenque Sonoro. Yatari Dub in the Control Radio. Palenque Sonoro. Projected controversy, Lord, we're not in a heat. Implementing negative, my lad, we're not in a heat. Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque, Palenque. Sonoro.